Nosotros hablamos y sobre todo por radio hemos hablado mucho para convencer a quienes niegan la deidad de Cristo, niegan que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad divina. Y después pensándolo bien dije, ¿por qué son tan duros, tan difícil de hacer algo? Y llegué a esta conclusión, mientras no aceptemos que, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová alteraron la Biblia, hicieron su propia Biblia, que se llama Nuevo Mundo. Eso se hizo en 1940, por lo menos yo la conocí en esa época. Entonces, y va cambiando, poco a poco, así siempre va mejorando, comillas aquí. Cuando ellos dicen que la Biblia no dice tal cosa, ellos tienen razón, porque en la Biblia de ellos no dice. Lo que hoy voy a hacer, con la ayuda del Señor, es que quiero, con la paciencia de ustedes, y ya me di cuenta que tienen, les sobra paciencia, mucha paciencia tienen, es hacer comparaciones. Así dice en tal texto 1960, y esto es lo que dice el de 1940. Nuevo Mundo. Bien. La Biblia misma nos hace ver que es nuestro deber, no es opcional, es nuestro deber tener una respuesta correcta a quienes demandan el porqué de nuestra fe, o como ellos dicen, religión. Nosotros entendemos que no somos simplemente religiosos, somos regenerados. Más bien comunión es lo que importa con el Señor y no religión. Él no busca religión, Él quiere que tengamos estrecha comunión con Él. Veamos en 1 Pedro 3:15 para ver el desafío que tenemos aquí. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso de con mansedumbre a mí me molesta, porque yo no tengo eso. Largo todas las balas que tengo en el cañón y contra aquellos que niegan ciertas partes de la Biblia. Pero ahora me doy cuenta, así leyendo eso, digo, ¿dónde está la mansedumbre? Se me escapó. O nunca la tuve. Pero de cualquier manera, primero hay que entender por qué lo hacen. Y si nosotros somos un poco agresivos en nuestra respuesta, ellos nunca, nunca querrán ser como nosotros, porque para ellos habremos hecho un trabajo de orgullosos, de prepotentes, de soberbios, cualquier cosa, menos genuinos cristianos. Ahora veamos algunos textos. Primero el famoso Mateo 1:23. Bien, le voy a leer primero lo que dice 1960, la Biblia que usamos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Esto dice la Reina Valera. Ahora, la Nuevo Mundo. Miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa con nosotros Dios. O con nosotros está Dios. En Mateo 1:23, traducción Nuevo Mundo. Juan 10:33, primero la Reina Valera. Siempre va primero la Biblia que usamos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque, por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora vamos a leer lo que dice Nuevo Mundo. Sí, yo ya esperaba el agua, pensé que llegó, pero no llegó. Thank you, brother. Hace muchos años me traían agua y dije, dejen esa agua, no me traigan, pues yo muevo las manos cuando hablo y por ahí se fue el agua y bautizo a alguien allá entre la multitud. Hoy cambió el tiempo porque ya no soy el de antes. Vamos a leer ahora lo que dice el Nuevo Mundo sobre Juan 10, 33. Los judíos contestaron, excelente, te perdonamos, sino por blasfemia. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios, un Dios. ¿Ve? Está en Juan 10, 33. La traducción Nuevo Mundo. Ahora pasamos a Juan 5, 22 y 23. Primero, la Reina Valera. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, recordemos bien que ellos, los que niegan la deidad de Cristo, ellos no niegan que el Padre es tanto Dios como Jehová. El que no honra al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, como honran a Jehová, entonces, vamos a cambiar ahí la palabra, que no es nada fuera de lugar. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso es claro, y esas son cosas que tenemos que tener. Sería muy bueno tal vez imprimir eso luego y ayudarnos mutuamente para que sepamos cómo responder a quienes nos atacan con que, bueno, no somos cristianos. Bueno, en Juan 5, 22 y 23, la parte del mismo texto dice, el Nuevo Mundo, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado que todo el juicio, ha encargado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y esta es la famosa Nuevo Mundo. No, más bien es viejo pecado, no nuevo mundo. Ahora vamos a Juan 1:1, Reina Valera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora veamos lo que dicen los llamados testigos de Jehová, el Nuevo Mundo. Dice, en el principio, él, con minúscula, la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. ¿Ven? Un Dios. Dios con minúscula. Verbo y palabra es lo mismo. Así que no hay problema con palabra. El problema está que en Dios es con minúscula. Esta es la traducción de ellos. Ellos realmente quieren demostrar, supuestamente, y podrán demostrar a cualquiera, incluso miembros tal vez de esta iglesia, si no estamos debidamente equipados, tal como vimos en la epístola de Pedro, que es nuestro deber saber cómo responder a cada uno correctamente. Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 8 y 9. Ahora escuchemos cómo está en Nuevo Mundo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Aún así, Felipe, no has llegado a conocerme. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Juan 14, 8 y 9. Parece que aquí se les falló. Falló el cerebro porque prácticamente dijeron la verdad. Bueno, cualquiera que miente de repente dice la verdad. Dicen que cierta vez había en un país donde era obligatorio el servicio militar. Pero ustedes saben que ciertas personas que tienen ciertos problemas físicos no pueden ir. Entonces, el oficial médico que estaba atendiendo a los muchachos, entonces uno se hizo de sordo. Le hablaba al oficial y no oía nada. Bueno, entonces le hizo la señal que se vaya. Y él se iba y el oficial le dice, el médico, cierra la puerta. Cerró. Sí, cuando conviene, todas estas cosas funcionan. Así que acá no es obligatorio el servicio militar, pero yo creo que antes era que los agarraban por las avenidas y las calles y eso, en vez de asaltar a tanta gente y vender drogas, y tenían que ir al servicio militar, y ahí sí que aprendieron. Ese es el problema que hoy tenemos. Desde 1974 ya no es obligatorio en Estados Unidos tampoco el servicio militar. Y en todo el mundo, porque ahí se aprende disciplina. Un hermano mío cuando fue al servicio militar, yo no necesitaba, siempre digo, a mí no me llamaron, pues ya estaba bien. Pero los que no tienen, hay que ser autodisciplinado. Nada tiene que ver con auto que manejamos. Bueno, entonces, ¿de qué hablábamos? ¿Eh? Oh, sí. Mi hermano se fue. Ve que en la casa mamá ha preparado la comida. No, eso no me gusta, eso. Dice, tanta hambre tenía muchas veces que comería lo peor que en casa rechazaba. Así que uno aprende muchas cosas. Gracias, hermano Julio, por ayudarme a recordar de qué hablaba. En 1 Juan 5, 7 y 8. Primero, Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora leamos lo que dice Nuevo Mundo. Porque hay tres que dan testimonio, fíjense bien, el Espíritu y el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Esto está en Juan 5, 7 y 8, en la traducción del Russellismo. Ahora vamos a Hebreos 1, esto es muy interesante. Hebreos 1, 6 al 8 y luego 10 al 12. Dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, noten bien que es Dios quien dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Cómo es posible? Dios el Padre dice al Señor nuestro, cuya deidad niegan estos señores, le dice tu trono, oh Dios, y cosa por el estilo. Ellos perecerán, dice, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido. Los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Esto en Hebreos 1, 6 al 8 y 10 al 12. Ahora escuchen lo que dice esta versión, Nuevo Mundo. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Homenaje también respecto a los ángeles, dice, y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono. O sea, al Hijo le dice que Dios es su trono. Es justo al revés. Allá dice que Dios le dice al Hijo Dios. Y aquí dice que al Hijo le dice Dios es tu trono. ¿Se dan cuenta hasta dónde tienen la osadía de pisotear las Escrituras? No tenemos que rebajarnos al punto de no saber cómo contestar esto. Nunca, nunca verdades tan profundas tenemos que conformarnos con un texto o algo así. Hay que ver otros textos que dicen sobre el mismo tema. Y en este caso hay muchísimos textos que hablan sobre la Deidad de Cristo. Y tú, en principio, oh Señor, colocaste los fundamentos de la tierra misma, y los cielos son obras de tus manos. Ellos mismos perecerán, pero tú mismo has de permanecer de continuo, e igual que una prenda de vestir, o sea, ellos perecerán. Exterior, todos ellos envejecerán, y los envolverás igual que una capa, como una prenda de vestir exterior, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años nunca se acabarán. Claro, esto resulta más fácil de creer para cualquier ignorante, porque la eternidad también es para los salvos, así que Él está entre los salvos, nuestro Señor. Y luego pasamos a Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ustedes saben, esto ocurrió después que Él, nuestro Señor, resucitó. Esto en el Evangelio de Juan está muy claro. Pero Tomás no estuvo cuando Él se presentó ese mismo día a sus discípulos. Y ellos le dijeron a Tomás, el Señor estaba con nosotros. Y Él dijo, yo no voy a creer a menos que mete mi dedo en sus manos, donde estaban los clavos, y mi mano en su costado. Si no lo hago, no lo creo. Bien. Una semana después, el próximo domingo, aparece otra vez el Señor y dice, pasa a vosotros. Y ahí ya está Tomás. Y dice, Tomás, ven acá. Nadie le dijo nada al Señor. Y el Señor le dice, mete tu mano en mi costado y tus dedos aquí. Entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, bueno, porque me has visto, creíste. Bienaventurado el que no vio y creyó. Nadie discute que la cuestión de la Deidad de Cristo es difícil. Menos aún que la cuestión de la Trinidad Divina es difícil. No hay que tratar de explicar algo que no entendemos ni siquiera nosotros mismos. Es por fe que aceptamos, porque esto está en la Biblia, demasiado bien marcado. No es que estamos repitiendo lo que creyeron los antiguos, lo que dicen algunos comentarios o algo así, no. Simplemente es claro, si es tan claro que está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, entonces, ¿qué nos queda? Creer que lo que dice la Biblia así es. Alguien podría decirle, yo no entiendo. Por eso mismo es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego hay una lista ya en hebreo, ese es de Hebreos 11:1. Y luego hay una lista de quienes no entendían. Por ejemplo, Abraham está en la cúspide de todo eso. Y él se menciona más de una vez en ese mismo capítulo. Es tan llamativo esto. Y allí él es elevado aún más, porque el Señor le había dicho que él sería el padre de una descendencia tan numerosa como las estrellas. Y le dijo, mira, sal de tu carpa allí, porque él vivía en una de esas carpas que nosotros conocemos que antes andaban los gitanos guareciéndose allí. Entonces, mira arriba. Él miró, cuenta las estrellas. No puedo. Así será tu descendencia. Y a veces dice como la arena del mar. Es decir, si ustedes van y pisan allí donde la gente va casi casi sin ropa para bañarse, y usted dice, toda esa arena, tanto, tanto, increíble, tan grande, tan numerosa será mi descendencia. Yo he pensado mucho en eso y llegué a la conclusión que sin duda alguna es perfectamente claro para sostener ese principio. No hace falta ni siquiera rascarse demasiado la cabeza. No puedo entender, eso es exageración. No es. Pensemos por la cantidad de gente que ya murieron, millones y millones que ya están con el Señor. Ellos todos son en cierto modo descendencia de Abraham, porque todos fueron salvos por la fe con el creyente Abraham, como también se usa esa terminología en el Nuevo Testamento. Él también es tan creyente, era como nosotros. Y cuando él desconfió y dijo, bueno, Dios me dijo que mi descendencia será así, pero yo ya tengo 90 años, dijo, y 100 años, y mi esposa 90. Bueno, habrá dicho, conmigo no hay tanto problema, pero ¿cómo ella va a tener bebé? Y ahí fue el problema de él. Él desconfió, porque confió realmente en lo que no necesitamos mucha confianza. Él sabía muy bien a qué edad la mujer concibe y también el varón engendra, o en otro orden, engendra y ella concibe. Entonces, no dio margen a la intervención divina. Pero de ahí en adelante, por eso nosotros leemos todo esto y decimos, bueno, yo no entiendo, no se preocupen. Muchos ya están con el Señor que tampoco entendieron muchas cosas, pero no importa eso. En Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ahora veamos los sabios rusialistas. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, Juan 20:28, traducción del Nuevo Mundo. En Romanos 9:3-5, veamos primero en la Biblia que usamos, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Lo que dice aquí? Romanos 9:3-5. Y en la versión Nuevo Mundo, porque podría desear que yo mismo fuera separado de Cristo como el maldito, a favor de mis hermanos, mis parientes, según la carne, que como tales son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el servicio sagrado y las promesas a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo, según la carne. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Claro, sea está entre paréntesis. No sé por qué lo ponen así. Provino también entre paréntesis. Algo así como aclarando o diciendo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, voy a poner algo más. En Tito, la Reina Valera, capítulo 2, 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es gran Dios, dicho en otras palabras. Ahora veamos lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Eso es todo lo que dice. Por supuesto que aquí no hay mucho cambio. En Filipenses 2, 6 al 8, la versión Reina Valera, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto Filipenses 2, 6 al 8. Leamos ahora lo que dice el Nuevo Mundo. Quien aunque existía en la forma de Dios, él solamente tenía forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. Toman aquí algo que les convenía mucho, porque si él no pretende, dicen ellos en otra versión, en otros términos dicho, no pretendió ser Dios, es porque no era. Y ya está. Muy interesante. Que debiera ser igual a Dios, dicen, no, antes bien, se despojó de sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en un madero de tormento. Ahora, muchos, ellos dicen madero y no dicen cruz. No hay que discutir eso, no vale la pena. La cruz se usaba, eso usaban los romanos. Y la cruz era de madera. Decir madera o cruz, yo no le veo mucha diferencia. Porque después cuando él tenía que ser, su cuerpo tenía que ser sepultado, antes de la puesta del sol, era relacionado con el Antiguo Testamento, donde cuando colgaban a una persona, le aplicaban la pena capital, no debían dejar el cuerpo durante la noche. Debían sepultarlo enseguida. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que, no tenemos que discutir la cuestión madera, si era cruz o era solamente un trozo de madera. No tiene tanta importancia, pero la Biblia dice que era la cruz. Y la cruz usaban los romanos para ejecutar a un reo, un culpable, pena capital. Bueno, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. A ver la traducción como dice. Yo y el Padre somos uno. Es la misma cosa. Uno somos o somos uno. Cuando entramos ya de aquí a la cuestión del Espíritu Santo y comenzamos a ver la Trinidad divina, prefiero Trinidad en vez de Trinidad, porque es uno y ya se dijo todo, Trinidad. Es decir, nunca deja de ser un Dios, pero en tres personas. Yo entiendo que alguien puede decir, bueno, es algo que la Biblia no dice. Hay un solo Dios. Nadie dice que no. Pero si Dios está en tres personas, claro que no entendemos. Y algunos dicen cada disparate. Yo recuerdo que había un predicador coreano. Creo que, no me acuerdo, estaba en Buenos Aires o dónde. Y él decía, bueno, o en México era. Decía, bueno, ¿qué problema hay? Yo para mi esposa soy esposo. Para mis hijos soy padre. Y para ustedes soy pastor. ¿Ven? Uno en tres personas. ¿De dónde sacan eso? Cuando yo quería explicar antes, cuando era mucho más tonto que ahora, yo le encontré esta vuelta. Dios, el Creador. Nuestro Señor, el Redentor. El Espíritu Santo, Consolador. Perfecto. Me arrepiento si alguien recuerda esa explicación. Creo que no. El Señor habrá borrado todo eso para siempre. No me va a juzgar ni condenar por haber enseñado herejía. Pero eso no era otra cosa que herejía. Así que, por eso hoy creo sinceramente, hermanos, que tenemos que entender cómo enseñar y cómo lo primero que tenemos que hacer es ver qué Biblia usas. Muchas veces nos cuidamos con las versiones bíblicas que descienden de la 1960, no hay problema. No, hay algunas que hay que cuidarse, pero lo que ocurre con ese nuevo mundo es una tergiversación descarada. Y eso hay que cuidarse mucho y no comprar nada de eso. Muy bien, vamos a dirigirnos a Dios en oración. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Padre amado, te damos gracias por darnos la fuerza, la claridad de tu palabra, la asistencia del Espíritu Santo, la guía de lo alto, para que podamos crecer y no decrecer en el conocimiento tuyo, que lo que está ocurriendo en todas partes y la bofetada que se está dando a la sana doctrina, el desprecio, el pisoteo de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, tú sabes cómo ayudarnos para que permanezcamos fieles en medio de todo este laberinto de cosas que están ocurriendo. Pero gracias te damos porque aquí, particularmente en este país, tenemos mucha libertad para seguir predicando el Evangelio. Y yo te pido que tú me ayudes a mí también, porque estas restricciones físicas que me has enviado me sirvieron y me sirven muchísimo para saber qué es vivir un día a la vez y al mismo tiempo cómo tú estás preparando a aquellos que son parte de tu iglesia. Si bien no somos nosotros toda la iglesia, pero sí parte de todos aquellos a quienes tú redimiste y permanecieron fieles hasta la muerte. Partieron y están contigo, pero hay otros que todavía están en esta iglesia militante. y aquellos ya son triunfantes. Pido por todos y cada uno de nuestros hermanos aquí. Mucho me ayudan ellos con sus oraciones, tú lo sabes muy bien. Yo te pido porque ellos no sean defraudados por mí nunca y que siempre sigan escuchando con verdadero interés y ni bien aprendan algo, compartirlo con otros que tanto necesitan. No puedo olvidar al hermano Magno, es un ejemplo en lo que a misiones ajenas al lugar donde estamos que se hacen. Los hermanos que trabajan aquí en Villeta, los hermanos que están en diferentes lugares por aquí alrededor de donde nos congregamos, tú sabrás ayudarles. No puedo olvidar a la familia, una o dos familias en Colombia que conforman nuestra iglesia lejana, distante, para que ellos también gocen de un día más junto con nosotros, no importa la distancia. Para ti no hay problema, tú eres omnipresente, estás en todas partes al mismo tiempo. Pido por cada familia de aquí de la iglesia, pido por los jóvenes, una buena cantidad de jóvenes y aún jovencitos e intermedios que están aquí cada domingo escuchando tu palabra. Y pido por los hermanos diáconos y en este caso también por hermano Rogelio, que tiene que ver con los jóvenes. No siempre nos damos cuenta que estamos formando líderes, formando cristianos fieles a ti, formando vidas. Y esto es una gran responsabilidad. Tú sabrás ayudarnos a permanecer fieles en esta labor a la que nos has invitado, colocado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.